Las señales están en el cielo. Los astros nos lo habían dicho. Te los dije, era real. Él está de regreso. Corran a sus casas, cierren puertas y ventanas. Prendan veladoras a sus santos. ¡Escondan a sus hermanas! ¡Él está de regreso! ¡Ya volví, papá! ¡Jesús Astorga! ¡Volví, batito! ¡Ándele! Ahora sí, ya volví de regreso y les vamos a empezar el Changoleón Podcast 18. Y ahora sí, legalito. Así es que echemos el fondo musical. Número 18 y es 13 de noviembre del año 2005 y como ya supieron nos regresó el Chuy. ¿Cómo estamos ya? Perdón por haber venido, perdón si no vine porque desgraciadamente tuve una sesión de Naruto y Halo 2 en línea, pero tuve que asistir con el doctor Adrián Gabriel para que me recomendara mi tratamiento. A ver, ¿fue el tratamiento acá de cristales o qué? No, ¿fue no normal en estos casos extremos, una dosis de gentailina, exactamente, muchos cómics, leer, cuatro pantallas con todas las con todos los torneos europeos, para que Chuy no se encuentre en la América ni por chiste, capaz que recae, ¿no? Pobrecito, no, pero ya lo tenemos aquí de vuelta. Ninguna noticia del fútbol, ¿verdad? No sé. Bueno, ¿cuántos somos hoy? Somos un chorro. Somos una bola de gente. 14. Bueno, nomás dije un número al azar. ¿Qué? No, pues 3. A ver, espérame. 3, 6. Somos 10. Okay, somos 10. Pues mira, tenemos como siempre al buen Jerry. Jerry, ¿qué onda? Vamos aquí. ¡Grítalo! ¡Habló! ¡Habló! Oye, tenemos a Jorge Wong, que nos va a hablar de Tinker Games. ¿Qué onda, Wong? Eso es todo. Vamos aquí dándole un visita, una visitada a estos jovenazos. Gracias. ¡Qué buena onda! Gracias. Gracias, gracias. Tenemos acá a Miki Jauregui. ¿Qué onda, Miki? ¡Hola, Jorge! ¿Cómo estás, Rob? ¡Adrián Gabriel! Perdón, me estoy ahogando aquí con mi solita. Tenemos a Manny Morales. Manny, ¿qué onda? ¿Qué onda? Buenas noches. Pues, tenemos a Adrián Dorame, el Extreme. Tenemos acá a Goretti Sainz. ¿Qué onda, mundo? Tenemos a Ceci Vázquez. Hola, hola. Y por último, y no menos importante, Elizabeth Sainz. ¿Qué onda, Betty? Buenas noches. Gracias por venir, son hermanas Betty. Ahorita les tomamos una foto para que las conozcan. ¿Qué onda? ¿Qué empezamos, Misers? ¿Qué? Vamos a leer Farmil, ¿no? ¿Qué te parece? Ah, sí, ok. Vamos a leer los comentarios. Bueno, ¿quién ganó el Dorame Extreme Challenge esta semana? Dorame. El Kike Hellboy. El Kike Hellboy ganó, sí. Después de que algunas personas... Híjole, lo que pasa es que concursaron chavos que ya habían ganado. Ajá. Entonces así como que... Pues quedamos así como... Ay, disculpen, pero... Denle chance a otras personas que no han concursado. Sí, sí. Yo creo que pueden volver a concursar. Los que ya ganaron pueden volver a concursar, pero descansen unos dos podcasts. De ah, dos o tres. Con mucho gusto les hacemos sus... Sus peticiones. Así es. Ajá, vamos a ver... La respuesta fue... ¿Cuál era? Ah, pues la respuesta fue 40 y mil, ¿o cuánto? 47. Aunque no crean, yo me puse a contarlas para estar seguro. Y para ser honesto, yo no conté nada, ¿eh? Sí, no, bueno, la pregunta era cuántos... ¡No! Dijimos en el podcast anterior, ¿verdad? ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! Se preocupen, esta semana va a ser más fácil. ¿No? Sí, por favor. Menos payaso. Pero bueno, entonces el ganador designado fue el Hellboy Kike. ¿Y qué nos pidió? Vamos a ver qué nos pidió. Nos pidió algo acá muy... Acá, no, medio cachondos. Dice, esto es lo que he pensado. Deseo ver a dos muy bien proporcionadas, Jill Valentine y Regina de Dino Crisis. ¿Crisis? De pie, una junto a la otra. Topless, big boobs. Eso solo es vistiendo un pegado y pequeño short. Portando sus armas y accesorios bélicos. Y atrás de ellas en el fondo, un T-Rex devorando al Némesis. ¿Qué te parece mi visión? No le sigas porque oye, la ¿qué onda? Mariano, pues. Es un pedazo de literatura erótica. Oye, sí, va directo para esas revistas que venden en el centro de 15 pesos, ¿no? Ya voy a comentar. Para adultos. Sí. ¿Y hay que comentar que yo sí soy fan de Dino Crisis y hoy aquí la llegué a jugar. Está muy sabe, entonces sí, estoy de acuerdo. Órale, va a tener feeling el dibujo. Muy bien, pues. Va a tener galleta. La van a hacer con ¿qué, amor? ¿Qué más nos han comentado, Search? Por ahí. Pues básicamente eso fue. La semana pasada fue una bola de comentarios en lo que estábamos decidiendo quién ganaba y quién no ganaba, o por qué onda, cómo le íbamos a hacer. Un toma y daca nada. No veo nada más. Que. Ah, sí, nos estaba. Hellboy Kike estaba preguntando si Dorame era de la colonia Altavista. No. Soy originario de la colonia Constitución. Órale, que queda allá por los Aztecas. Curiosamente, el podcast lo grabamos en la colonia Bellavista, que está a un lado de la colonia Altavista. Entonces, para que Bellavista. Aquí en la acento de Ciudad Juárez, Chihuahua, México. Tenemos vista, casi latino. Sí, sí. Pero bueno, pues vamos a hablar hoy. ¿Qué te parece si hablamos de Trinker Games? Petición de Martín, ya. Para que Martín ya no nos diga nada, porque ya nos traía. Pero lo siento, Martín, te doy un saludo. Saludo Martín, ahí donde quiera que andes. No, la tardanza, tarde, pero... Es que pero estaba preparando. Estábamos hablando con los ejecutivos para que nos soltaran estas personas. Y pues Wong, Jorge Wong, que es el de los gamers más viejos que he conocido aquí andando en Juárez. Dime cuánto viejos tiempo... De dado, viejos de no, viejos jugando. ¿Cuánto tiempo tienes jugando ya, Wong, en el Trading Card Games? Pues tengo alrededor de 5 años jugando. 5 años. El primer juego con el que empecé fue Yugi, de ahí fue Magic, empecé un poco con Magic, uno de los juegos más viejos que hay. Ajá. ¿Qué otro se podría decir? De ahí Pokémon, llegué a jugar Pokémon, que no lo crean, un juego extraño, pero caí tan bajo. Oye, no, una cosa te vale experimentar. Eso sí te lo quiero decir. Ajá. Yo qué curioso, ¿no? Que como siempre lo repito, no me voy a cansar, estamos en la frontera y para que consigas juegos aquí en The Trading Card Game está bien difícil, nada, la única es teniendo pasaporte y yendo al paso. O mojado. ¿En serio? Porque sí está muy difícil. ¿Tú cómo lo haces para cuando compras tus cartas de Yu-Gi-Oh, que es lo que más juegas? Mira, al principio aquí en Juárez no había lugares donde pudieras comprar cartas. Lo único que tenías que hacer es brincar el charco y ir prácticamente a cualquier mall y ahí vas a encontrar cartas de Yugi. Ya si querías un juego más especializado, Magic, Buffy o algo, ya tenías que irte a tiendas mucho más especializadas, de las cuales están un poco escondidas, pero tienen gran variedad de juegos y hay juegos de gran calidad. Oye, fíjate, quiero decir que últimamente, no sé ustedes, ya la fiebre de los trading card games ha atacado bien y bonito, a manera de que ya puedes hallar un trading card game de lo que sea. Yo he visto de Buffy, he visto de los Simpsons, he visto de Neopets. No sé ustedes qué más se acuerdan de trading card games. Yo nunca he tenido ninguna inclinación por los trading card games. De la América. Yo, de fútbol. Trading card games con unos que me mostraron de Marvel, que pues salían los clásicos, el Capitán América, Magneto, Juggernaut y todos esos. También había de la DC Comics, ¿no? Igual también. DC Comics también tiene. Ajá, los tenía. De hecho, en Estados Unidos casi cualquier anime que sale sacan su juego de cartas. No puede faltar. Los Armadas tuvieron su trading card game. Los Armadas llegaron a tener. Pistola infinita con balas infinitas. El Rebelde no hay. Ojalá. Gracias a Dios. No sean manga, gracias a Dios que no. No le des ideas, por favor. Oye, hablando de hacer una pausita rápida, hablando de Rebelde, estuve buscando el cómic para hacerlo trizas aquí en el podcast y nomás no lo hallo en el centro. ¿Se supone que ha salido a la venta? Ah, la última semana de septiembre, de octubre, perdón. Y no apareció nada. Ya llegará. A ver qué onda con los motoquetos. Y es que esa tecnología tarda mucho en prepararla. Sí. ¿Qué más te podemos preguntar? Bueno, él es experto, pero ¿y ella? ¿Qué no? También ella sabe. Bueno, tenemos a su novia Elizabeth Sainz, pero ahorita le quiero hacer una pregunta Elizabeth, un poquito después. Vamos a seguir contigo. También otra de las preguntas que yo te quiero hacer es aquí en Ciudad Juárez se ha hecho una muy mala fama por los juegos de tarjetas, sobre todo Yu-Gi-Oh, que capta mucha gente. Muchos los han satanizado y otros tantos los han usado de referencia pues para lucrar con ellos. ¿Qué me puedes decir acerca de eso? Mira, lo de satanizar los juegos, eso es cualquier, tanto juegos de video como de cartas como anime, siempre han sido atacados por gente que realmente no conoce del tema y anda buscando la forma de llamar la atención. En cuestión de lucrar, pues se ve mucho tipo gandalla que le gusta aprovecharse de los chavitos en las primarias. Que ahí les vende cartas y luego... Michael Jackson, ¿no? Sí, que le vende cartas, a veces incluso hasta piratas, y se las vende como originales. O le promete una carta y el chavito le da el dinero y el chavo ya jamás se aparece por ahí. Conocí algunos tipos así y realmente... Cuéntanos de alguno de ellos. Mira, uno de ellos... Es nombre. Un compañero de escuela. Mister y primer nombre. Mister en inglés. Mister G, le podríamos llamar a este individuo. Hizo tanta lana que armó una computadora de $1,000 con todo lo que le estafó a los chavitos. ¿De tarjetas de Yu-Gi-Oh? De tarjetas de Yu-Gi-Oh, de que cambiaba cartas o que le vendía y le decía, ¿sabes qué? Mira, te voy a vender la carta, pero no hay devoluciones de dinero, y si tú ya no quieres, me regresas mi carta, pero yo no te voy a regresar nada de lo que me des. Y con esas tranzas, pues armó una muy buena computadora de $1,000. ¿Quién lo iba a creer, no? No, así es. ¿Qué tan difícil es? Bueno, no difícil. Vaya, ¿qué tan común es? O sea, el poder identificar una tarjeta que es original y una que no es. O sea, me imagino que han de traer algún... Mira, la de Yugi... Fácil te las das a conocer por el material que usan. Las piratas o las falsificaciones usan cartón muy corriente. Y el foil que le ponen a la carta es demasiado brilloso, que hasta parece que le pusieron una calcomanía encima. Y con eso te das cuenta muy fácilmente, incluso con el sello que traen de garantía, donde trae el logo. Ahí te fijas, porque muchas veces nomás brilla, pero no se ve el nombre de la compañía. Y ahí te das cuenta muchas veces de las cartas piratas. En Pokémon sí es más difícil, porque las cartas no son muy... Es cartón, no es muy fácil identificar una original a una pirata. Ahí sí sería muy fácil que te lograran hacer menso en uh-huh. cambio. Ah, pero es válido que juegues con piratas y no piratas en un juego, ¿o? Pues okay. Ahí es cuestión de compas, de que si te deja jugar con cartas piratas o no. Muchas veces te dejan jugar porque sabes que no tienes el dinero suficiente para ir a comprar cartas originales, puesto que comprarlas aquí en México, un sobre de 9 cartas te salen 60, 70 pesos, y pues no tienes la posibilidad de ir al paso y comprarla donde te cuestan 4 o 5 dólares. Uh-huh. Y pues tú dices, como compa, pues le da chance de que use esas cartas. Oye, creo que venden en el Esmar, ¿no? Un tiempo. Que es una, que cadena, de tiendas, una cadena de tiendas de autoservicio muy famosas bien. Aquí en Ciudad Juárez. ¿Eran originales? ¿Eran? Sí, esas cartas eran originales. ¿Y por qué las acaban de vender? Por cuestiones de lo que habíamos dicho, de que gente que no tiene nada que hacer empieza a satanizar las cartas y dice, no, no, que son del diablo, que por este mono y acá. Y la compañía, por no querer meterse en bronca, dijo, pues hasta aquí le paramos y ahí, ahí como era, ahí queda. Oye, la iglesia entró muy duro en eso, ¿no? Hay mucho fanático de la iglesia que también no tiene nada que hacer. Anda viendo a ver cómo quieren están imponer. Fregando al prójimo con eso. Arriba los Hare Krishna. Quieren imponer su visión. Otra cosa, del mundo de otra fíjate, persona. También, yo he visto muchas cartas japonesas de Yu-Gi-Oh! Y no sé cómo, la verdad, cómo, bueno, obviamente un morfayuca, pero cómo van a dar hasta aquí a Ciudad Juárez. ¿Sí puedes jugar con las cartas japonesas? O no, tiene que ser pues, así como tú dices, entre amigos, ¿no? Sí, entre amigos sí, nomás las podrías utilizar, ya que fueran torneos y todo eso. Si es un torneo americano, tiene que ser puras cartas en edición inglesa, puro inglés. Uh-huh. En México, pues, como ya está la edición en español, puedes usar tanto la edición americana como la edición en español. Pero ya se depende de las reglas del torneo que vayan a meter. Fíjate, yo casi no he visto nada en español. Sí, como poco a nada. En Magic puedes usar las cartas del idioma que tú quieras, siempre y cuando sepas el efecto que tiene o cómo utilizar. Órale. Oye, por ejemplo, ¿no hay en Japón hay decks diferentes que no estén en América? Sí, no, no, en Japón van, se podría decir que en cuestión de Yugi, como 2-3 años adelantados, en cuestión de cartas. En Magic, sí, en Magic ya es un poco más global, cuando hacen los lanzamientos lo hacen a nivel mundial. O sea, si en Estados Unidos salió tal fecha, en México también sale. En Japón, creo sí van un poco más adelantados en cuestión de las cartas. Porque ahí las prueban y luego ya las empiezan a sacar a... Y la tarea más avanzada sí. De todo. No, okay. Bueno. Sigue siendo muy popular allá en Japón, por ejemplo. ¿Cuánto ya tiene Yugi de que salió? Ya casi 9 años, ¿no? Sí, Yugi ya tiene alrededor de 9 años. Está rugiendo. Y se sigue manteniendo, pero también es que han llegado lo que es este Duel Masters. ¿No? Perdón. Sí, oye, ¿qué tanto le han, ha tenido aceptación Duel Masters? Pues, la verdad no he jugado esa versión de los Trading Card Games, pero sí está como que ya muy, se han basado mucho en Magic y han quemado demasiado Magic, y ya como que los que saben de juegos lo ven y dicen, no, pues esto ya muy choteado, es lo mismo, o sea, ya no han sacado algo nuevo. No, Magic es el papá de, ¿no? Es el papá de los... Sí. ¿Y qué hay de Neopets? Creo que Neopets también tiene... Ah, sí, Neopets también tiene su juego de cartas, que incluso creo, si no me equivoco, lo puedes jugar incluso en el internet, o sea, dentro de tu... con tu monito puedes estar jugándose... ¿Esa versión? Órale, es una versión. Neopets es una compañía americana, ¿no? Que empezó a hacer personajes tipo Pokémon. Sí, que empezó en internet y empezaron a sacar productos de monitos, brushes. Y ahora tiene hasta revista propia, ¿no? Sí, creo que no habrán sacado videojuegos, me suena. Ah, no, no. No, creo que videojuegos hasta ahorita no. A ver, ahorita sí. De hecho, sí, han sacado un videojuego que salió precisamente a finales de septiembre. No más que ahorita no recuerdo, creo que es The Darkest Dream o algo así. Uh-huh. ¿The Darkest qué? ¿Cómo? The Darkest... La reina de The Darkest Queen Quest. Algo así. ¿Y qué hacen? ¿Qué? ¿Qué? ¿Matas neopets? ¿Qué hagas? ¿Subes nivelitos de magia? ¿Cómo? Son superhéroes entre ellos. Habrá que investigar de qué se trata ese videojuego, pero sí hay un videojuego neopets. Si alguien sabe, por favor, comuníquenos. Y también, fíjate, yo un tiempo en que comencé con Australian Card Games y comencé con Magic, se me hizo bien difícil y hasta la fecha no, me daba flojera el último y ya lo dejé. Igual con uno que se llama Mitos y Leyendas, del cual vamos a hablar más adelante. Oh. Pero sigamos hablando con Wong de eso. Ah, okay. Bueno, por ejemplo, a mí lo que me gustó mucho de Magic es que hay decks de diferentes colores y tienes que usar un color para luchar contra otro, ¿no? O, pero no las mezclas así. Bueno, a mí me sí, tocó. Mira, en Magic, son cuatro los colores, lo que es blanco, negro, azul y rojo, ¿sí? Hay ciertos tipos de colores que no se llevan realmente, o sea, que son incompatibles. Cada uno de los colores se especializa en algo. El color blanco son criaturas muy pequeñas, pero que bajas muchas y pegas con mucho. O sea, atacas tu imperio de criaturas y empiezas a pegar. Le bajas puntos al contrincante, muy rápido. Al oponente. El verde es más de estarte subiendo vidas, ¿sí? Y estar quemando la de tu oponente. El azul es más de control, de no dejar hacer a tu oponente lo que él quiera, o sea, estarle pegando el juego, haciéndole la vida imposible. Y el negro es como que de más de fuerza, más. Está así como que más equilibrador, mucho afecto, fuerza. Ah, y el rojo. Que el rojo es mucho de daño directo. Ajá, es muy no violentón. Sí, es el que sabe usar un deck rojo y combinarlo con otro deck para protegerse, es uno de los decks más fregones. Ajá, yo por ejemplo, yo recuerdo que en Magic puedes traer todo tu deck de 800,000 cartas, pero por ejemplo en Yu-Gi-Oh, ¿cuántas te dejan usar en un juego? El mínimo en Yugi son 40 y el máximo son 50. Y tienes 15 cartas extras para estar cambiando entre duelos, que es el slider. En Magic no tienes límite de cartas. La única condición que te ponen es de que tú la puedas barajear sin ayuda de nadie. Oye, en Yugi no te ha tocado ver que los niños dicen, ah, el corazón de las cartas, ayúdame o algo así. Sí, no, ya eso ya, que los niños ya, demasiada televisión. Sí, oye, sí, una vez me tocó ver un niño que estaba jugando cartas contra un amigo, le decimos Jama, saludo a Lohama. Y el niño estaba jugando como si estuvieran viendo la serie de televisión. Yo me imaginaba. Y hacía así. ¿Cree que puede hacer reglas como las de la televisión e invocar y hacer? Pero no, a ver, cuéntanos más de eso. No, ese duelo estuvo divertido porque el chavito. ¿Cuántos años tenía este chavito? Pues ni tan chavito, él creo que tenía unos 14 años, 15 años. Estaba con los hijos, espérate, mi hijo, ya voy a acabar. Chavo, hombre, parecía que era el personaje de televisión y que iba a salvar al mundo con ese duelo. La inocencia de la juventud. Sí, no. Oye, ese duelo fue genial, realmente divertido. Estamos hablando de la diversión, ahora vamos a un tema más canijo. Los costos de las tarjetas, porque me ha tocado ver tarjetas que cuestan carísimos, casi poco más de los $1,000. En cuestión de Magic, los precios sí están un poquito, no tan elevados. Sí hay cartas que llegan a valer casi 200 o más dólares, pero en Yugi sí hay cartas exageradas que valen $5,000, porque es la única carta que hay en el mundo. Que se la dieron al campeón de X torneo. Oye, sí, eso sí te voy a preguntar. Es que en Japón hay un torneo de Yugi que es nacional, no internacional. A los campeones o a los primeros lugares les dan esa tarjeta y son únicas, nada, ¿no? O sea, hay de 2 a una edición demasiado limitada, menos de 5. Y llegan a valer mucho, pero no se me hace justo. ¿Qué hace o qué? Es invencible. Son ediciones especiales, a veces son. ¿Te impreso de papel moneda o qué? No, o sea, tarjeta de carta... crédito. No, es un chapeo. Una carta igual a las foil que salen en los paquetes. Lo que pasa es que, pues, una edición especial, o sea, es como que es un premio para el ganador para que se sienta orgulloso. Oh, mira, te tengo esta carta y nadie más en el mundo la tiene. Vamos a nuestros amigos que nos están oyendo, ¿qué es una carta foil? Bueno. Una carta foil es aquella carta que tiene un brillo peculiar que la caracteriza de las demás, que en su impresión no es así la típica tinta, sino que esa tinta al reflejar la luz da brillo y puede ver pues diferentes tipos de polla. El Yuki, el Poi, va desde que nomás las letritas del nombre de la carta o la imagen de la, el dibujo de la carta, que es la que tiene ese brillo, hasta donde va la, toda la carta completa tiene un brillo especial. Lo que me gusta a mí de Magic es que cualquier carta que sale en Magic sale foliada. O sea que puedes tener todo tu deck foliado y no hay problema, todo tu deck sin foil y no hay problema, porque una carta foil a una común, que es la misma, tiene el mismo valor. Nomás es el lujo de tenerla foliada. Sí, es el ¿cómo se dice? La, la estética de la, sí, la estética de la carta. De la carta. Ah, otra pregunta que hiciste que iba a hacer. Bueno, te conocí un amigo de México, Gonzalo, que jugaba Magic. Se me tuvo que irse a la ciudad por circunstancias personales, familiares. Y me contaba que, bueno, pues hay torneos de tanto de Magic como de Yugi donde puede llegar a ser campeón de región, hasta campeón nacional, y los cuales te han derecho a jugar en mundiales. De hecho, una vez me dijeron que a un amigo que jugaba cartas, le dijeron que no sé pues cómo iba a mantenerse de eso. Hay un amigo en México, no me acuerdo de su nombre, pero ese chavo juega Magic y mantiene a su familia jugando Magic. Juega torneos, va a torneos nacionales, va a mundiales. De hecho, él llegó a ser campeón interamericano de Magic. Fue al Mundial de Berlín, Alemania, y al de Tokio. No calificó a las preliminares, pero digo, te pagan y ahí es como se mantiene él. Así mantiene su familia con su trabajo y con, o sea, jugando Magic. Cuando ganan, les dan te dan dinero y parte del reconocimiento. Ajá. Es que depende del torneo. Muchas veces no dan dinero, dan cartas, un producto en especial. Incluso, pues, es casi un deporte, porque no puedes conseguir tu patrocinador de X tienda y al ir al torneo pues traes tu ahí patrocinio y estás promocionando esa tienda. Y sí te puedes mantener de eso. Incluso amigos de aquí que juegan Mitos y Leyendas pues se ponen a hacer torneos y de ahí sacan para comer ahí su fin de semana o para irse a pintear o cualquier otra cosa. Ahora vamos a ganar, se levantan la camisa y tienen a la Virgen aquí. No, es cumpleaños. O sea, sí, ya no juegan esos juegos de baraja, ahora juegan con Magic. Sí, no, incluso la cafetería. La cafetería de mi escuela parece casino, ves jugando de todo, a los pins, cartas de esas normal, baraja, Magic, Yugi, algo muy importante en este vicio, ¿hacen apuestas? Hay gente que le gusta hacer apuestas. Apuestan a la mujer o a la novia. Los pantalones, todavía no me ha tocado ver eso, pero no lo dudo que llegue un momento en que pues te apuesto a mi novia que va a ser tu sirviente una semana. Y oye, hay gente que apuesta con su colección de cartas. Te apuesto a mi carpeta. Sí, me ha tocado varios chavos de que el chavo es de lana. Su familia tiene un negocio que se va muy bien. Y se apostó toda su carpeta, que yo diría que serían que fácil precio de por carta, unos $1,000 le ponemos. Oye, es el hijo de una señora que tiene una papelería aquí en Juárez, ¿no? Sí. Que siempre anda con playeras de equipos de fútbol, uno gordito. Sí, un muchacho. Quién sabe, ahí sí. Bueno, total. No sabemos si sea. Se apostó su carpeta y él. ¿Él? ¿Apostó su carpeta? Sí, su carpeta. Te digo, yo digo, más o menos así de. Su carpeta con cartas, o sea, hasta incluso la carpeta original, oficial de Yugi. Y pero yo sí le calculo qué, 2,000 contra contra la baraja de otro muchacho. Y creo que la perdió. Y aguantó. Oye, sí, porque no, nunca falta. Es que no me ganaste limpio y no te la doy. Oye, ¿se vale eso? ¿Trampas? En El que hace trampas de volada lo reconocen y todo el mundo lo banea y ya no lo hace. Pero ¿qué tipo de trampas son? Como las películas que tienen su cartita aquí en la mano. Sí, puede ser. Hay de sí, todo, ¿no? De o que tengan escondido un dragón verde de ojos viscos o algo así. No, mira. La carta muy rara. Que hayas visto que alguien se haya atracado. Es típico ese que ponen cartas sobrepuestas sobre los paquetes y cuando te distraes, la cambian y está haciendo una mala jugada. Me salió esta tarjeta. Sí. Qué fuerte. El corazón de las cartas está conmigo. Otro es de que hay muchos que manipulan las reglas a como a ellos les conviene. O sea que, no, pues están jugando con un chavito. Y para hacerse lo menso, no, es que la regla dice que no es así, que dice que es tal, tal, tal. Están en iglesia. Hombres ya acá adultos juegan con niños. Oye, y la pelea se aprovechan de ellos. Sí, no. Ahora déjame tocarte. Trampa. Han estado a punto, pero no por eso, sino porque. Imagínate así como el viejo este que de repente voltea la mesa. Ah, sí, tal, y empieza los balazos. No. Toma tu dragón, pirul. Lo más botana es que un chavito empieza a sacar sus cartas esperando a que salgan los monstruos para defenderlo. ¡Viva el escudo! ¡Toma tu escudo! Otros se quedan gran de los... Como el caso de los que te suicidaron, ¿no? En Estados Unidos, cuando apenas empezó lo de la... Pokémon manía de que se agarraban los niños, hubo una escuela en donde se agarraron a golpes porque uno le había ganado las tarjetas al otro. No, el que mató al otro chamaco para robarle su tarjeta de Pokémon que no tenía. Vale. ¿Lo mató? Así es el chisme. Mató con un Pikachu. Ve Pikachu, un Pikachuzazo le dio. En la cabeza. Era un chavito que se suicidó porque había una carta que según esto la leyenda decía que el que se suicidara el que le da más poder y el chavito tan fanático se dio cuello. Un tonto menos en el mundo, gracias tarjeta. Sí, no. Órale. Oye, hombre, ahora sí vamos a hablar de mitos y leyendas, sí lo quiero hablar. Bueno, alguna vez estuve en el negocio de un amigo vendiendo ese juego que llegó bajita la mano y con el tiempo tomó muchos aficionados. ¿A qué le atribuyes? Y es un juego, mira, bueno, Mitos y Leyendas es un juego de Trigger Game chileno. Es de la empresa Salo, que vino a México gracias a Icon Marketing, y el cual estuvimos vendiendo un buen rato. Dadas las expansiones que tiene, el modo de juego tan rápido, que yo tuve oportunidad de jugarlo, en poco tiempo se hizo de muchos aficionados. Incluso cuando vendíamos las nuevas expansiones tenía bastante aceptación entre la gente. Y pues, ¿sabes qué más nos puedes contar acerca de eso? Mira, yo te puedo decir orgulloso que fui el primero junto con otro amigo, Fernando. Ajá. En jugar ese juego. De ahí empezamos a arreglar el vicio a mucha más gente. Ahorita pues, ya hay bastante gente que juega Mitos y Leyendas. Lo agradable de este juego es de que, como se basan en leyendas de culturas de diferentes partes del mundo, la primera de la segunda era fue lo que fue Espada Sagrada, que fue cruzadas, fue lo que tenía que ver con el Rey Arturo y el Mago Merlín. Está muy... Es un programa que se transmite aquí en Ciudad Juárez por el canal 44 local, que se llama Melín y los Niños Increíbles. Pero sigue, bueno. Ya. Lo agradable de este juego es que las cartas, aunque no juegues, tienen un diseño muy bueno. O sea, los dibujos están muy bien hechos. Y hay amigos que casi no juegan, pero las coleccionan. Yo tengo una colección bastante amplia de chicas guapas, muy muy qué muy bien, buen diseño que tiene. De tarjetas. Oye, de tarjeta, sí, sí. Oye, ¿sabes? No, el otro sería un harem, pero no me dan permiso. Oye, otra cosa que tiene también ese juego es el precio. Está muy accesible. Sí, es un precio accesible. Los boosters de superación de 11 cartas cuestan $20. Los mazos de estrategia están en 60, 70 pesos. O sea, realmente muy accesible comparado con los otros juegos. Con un Magic, con un con realmente deck, pues es la mitad de lo que sale. Ah, bueno, quisiera hacerte una pregunta porque... Para quitarme la espinita, porque hubo una pequeña discusión entre un chavo que puso su opinión en línea y una persona que nos vino a visitar sobre que la edición de Mitos y Leyendas, de la edición azteca, que un chavo que jugaba decía, no, es que no estaba suave y es una pifia. Pero era Conquista de Civilización. Ajá, ahorita hablamos de él después. Para que tú nos dieras tu opinión como jugador, si está de acuerdo o no, si es jugable o no, qué rollo. Como Icon estuvo, trajo aquí el juego de mitos y leyendas, Salo se la jugó feo y bonito. Al ver que ese juego tuvo auge, le dijo a Icon, ¿sabes qué? Ahí muere, ya no te necesito. Y en desquite, Icon quiso sacar un juego que se llamó Conquista de Civilizaciones, que fue una vil copia de mitos y leyendas. Oye, sí, fue un... Bueno, yo que lo estuve vendiendo junto con Cuauhtémoc, pudimos asegurar de que cuando llegó Emir Solorio, que era representante de Icon Marketing, el juego se vendió muy bien en los primeros días, de hecho se agotó y pedimos más. Con el tiempo pudimos darnos cuenta de que el juego era demasiado lento, a pesar de la inversión que le hicieron, era un juego muy... muy soso, como lo repetí antes, lento y aburrido, se aburrió a la gente, en el cual empezó a las ventas, se reflejan en ventas, ¿no? Que se empezaron a decrecer y Icon como punto final decidió cancelar el juego y ya no se hizo más, y fue un gran fracaso, pese a todas las ganas que le echaban, pese a todo el dinero que le invirtieron, no quedó nada. Tú que lo jugaste, bueno, a ver, cuéntanos. Fue un juego así realmente lento. Muy tonto, porque realmente tú podías acomodar tu baraja como tú quisieras. O sea, no realmente, pues, estrategia la metías y tú dices, no, pues quiero que me salga tal carta primero, luego tal. Cuestión de el diseño, pues los dibujos dejaban mucho que desear. El material, parece que agarraron una hoja de papel bond, así de un paquete de hojas de 100, y se pusieron a dibujar sobre eso y sobre eso imprimieron. Realmente una pésima calidad de las cartas, y como colección, los nombres, pues se vio que sí le metieron empeño en cuestión de historia y todo, porque sí tenía mucho diseño en cuestión de eso. No he mencionado de que, o sea, era Conquista de Civilizaciones y pues estaba basado en las culturas... Estaba basado en la cultura azteca, en la cultura azteca principalmente, de ahí la querían expandir a las demás culturas mexicanas, pero no... Al no tener el éxito, pues, como dijo Chuy, decidieron cancelar. Sí, que... Ahora ya sabemos. Ya. Oye, ahora vamos a otro punto que también a todos nos acongoja. Las cartas poderosas, por así decirlo. ¿Qué tan difícil es de que te salga una? Vamos, esa sí me la voy a autorresponder. Cuando vendíamos mitos y leyendas, había una carta, no sé si era de la edición helénica que se vendía, que era el Gran Zeus. Sí. Era una carta pues muy poderosa, en cuestión de tenía muy buenos atributos para ponerle en juego. Pero chéquense, una carta del Gran Zeus, una nada más, una venía en 12 cajas de cajas del juego. O sea, era la caja con... Era la caja con un paquete de... ¿Cuántos? De 36. Tenía 36 paquetes, ¿verdad? De 36 sobres. Una caja tenía... No, pero ¿cuántas cajitas para venta? Eran como 36 o 40 o 50, ¿no? Era una caja, venían unos 50 paquetes para venta. Cada una tenía sus 36 sobres. Una de esas cartas salía en 12 cajas de cajas. O sea, tenías que estar compre y compre y compre y compre. De hecho, prácticamente salía más barata comprar la carta. Que te costaba, bueno, en un tiempo llegó a costar hasta 500 pesos. Y ahorita ya estar en 200 o 300 pesos. Bajó mucho de onda. Sí. ¿Por qué bajó tanto? Lo que pasa es que como se van rotando las expansiones, la expansión en la que sale esa carta ya en unos meses ya está a punto de salir, o sea, ya en muchos torneos no se va a poder utilizar, y por eso es que ha sido bajado el precio, y como han salido nuevas cartas y mejores que esa, también ha hecho que su precio se haya mermado. Olé. Porque pues ya hay cartas mucho más poderosas que esa, como podría mencionar Apophis, Serpiente Negra, Luke, que son cartas que son muy... que son mucha devastación. Y aprovechando eso, ¿cuál es la carta que más te ha salido, que más le ha salido de Ay, otra vez me volvió a salir la del frijol negro. Y ya tengo 25 millones de frijoles negros. Es más, la tira la basura. Que tiras la cajita, ¿qué? Sí, ya no sirve. ¿Cómo se los días explicó el charro? Bueno, por ejemplo, en mitos y leyendas. Mitos y leyendas. Maíz. Muchas, pero en cuestión de foils, una que me llegó a salir mucho a mí fue Stone Age y Ambrosía. Casi, casi de... ¿De cuál? De cada fuerza de mitos. En cada sobre venía cada sobre una... salía así como que... Incluye en la carta de Ambrosía. En cada carta, no se miento, llegaban a salir hasta 10 cartas de esas. Wow. De los 36 paquetes, casi 10 salían de esas, así como que... Casi, casi te persinabas para que te saliera cualquier cosa menos eso. Te apuesto que no me salga esto. Que no salga chin. Sí, sí, no, pero ya no, salió. Nunca llegaste a juntarlas. Ah, yo tengo 100 Ambrosías. No, no, no, más que llegué a juntar fueron como unas 10 casi. Pero de cartas comunes, la que más llegué a tener fueron como 20. Y fue... Ay, no, ahorita no recuerdo el nombre, pero... Era una monita muy... Pues hasta eso estaba muy bonito el dibujo. Pero y, como quejar. Pero hablando de monitas sexys, ¿no habrá juegos de trading cards hentai o porno? Oye, sí, tengo... No, que, no, ese no lo dudes. Mira, la carta de 69. Toma. Este va el misionero. Chivito en Doggy style, doggy style. La carrochita invertida. Oye, lo así luego como dice. La carrochita española. Mira la del misionero otra vez. Ya me lo escuché todo. Tengo las manos salvadoras. Ay, la que facilita el la entrada de la expansión, la que facilita la entrada, la sí, y el curación precoz. Sí, no, sueño mojado, no. No, hombre, es una experiencia. Bueno, ¿cómo le hace un fan de estas cartas para mantenerse el vicio? ¿Cómo le haces? Mira, muchas veces. Se le acabó la pila, perdón. Recarga. En el palm, este chavo. Y ya murió la pila. Enchúfame, Dorame, enchúfame. No, saca la carta primero. ¡Ándele! Súgelo para más. ¡Ándele, vaquito! Muchas veces lo que uno hace es que va vendiendo cartas. ¡Ay, pingo, palm! Las que no le van sirviendo, las que no quiere, va vendiendo. Va, te doy 100 ambrosias por una. O otros, pues se meten a trabajar. De lo que trabajan, pues ahí van ahorrando y se compran una que otra carta. O otros, pues que de lo que nos da nuestro padre para la semana, ahí nos hacemos garra y si nos sobró algo, pues ahí vamos y nos compramos un sobrecito una vez al mes. Uh-huh. Y pues ahí con tu... A nosotros, a los coleccionistas de cómics también, o sea, vamos a atamos cabos por aquí por allá hasta sí, que ¿no? juntamos dinero, pero también tenemos crisis, ¿no? Llegas un momento en el que tienes una crisis casi existencial, donde dices, bueno, soy un pinche yankee de los cómics, o sea, ¿cómo le voy a hacer? ¿Tú has tenido alguna crisis de este tipo? Sí, no. Que digas, ya debo de alejarme de este buen caso de yankee. Mira, sí, llega uno a veces en el momento en que no entra a clases por... Viste a la cafetería de la escuela a ponerse a jugar cartas. O dejan a la novia, ¿verdad? También. Sí, o está uno con la novia y luego que dice, que vamos a hacer la campal de mitos y leyendas. Y se olvida uno de la novia y la novia toda enojada en un rincón. Allá con otra. Haciendo billes con las otras novias de los que están jugando ahí. No, fascina porque deja tú, ellas se ponen a jugar cartas también. Sí, a veces que ya no tienen la novia, pueden jugar cartas. Ten tu nick contra mi Dios. Oye, ¿no te ha tocado ver casos de que... Digo Britney. Cristina Attack. Oh, no. Les pego la herpes. Las Vegas Chantos, la capilla de Las Vegas. Ándele, cásense. Termino la carrera con esta. Pamela Sotac, ataque de anorexia. Ahora sí, como te iba a preguntar. No te ha tocado ver casos donde chantajes. Que conoce una pareja de novios que la novia por amor o por lo que sea, también entra las cartas. También se echa de cabeza el vicio. Inducida el vicio. Pues sí, fíjate. Pero no duran mucho. Claro, o sea, las novias jugando no duran mucho. O sea, como que al principio, pues vamos a ver por qué se entretiene. Y después, ¿y cómo juegas, manejas? Como que les aburre el juego. Pero no es grande decir, si tanto planea estrategia que planea en otro lado, ¿no? Sí. Ok, voy a hacer el movimiento de misionero y luego ataco con perrito y luego terminamos con el... No, el pollito con papas. El... Sigues. el ropero. Sí, de saltarín. Tu carta de ropero, güey. Vamos a ser muy peligrosos, ¿eh? Bueno, pero bueno, lo voy a el punto a favor es que aquí tenemos a la novia de Jorge. Sí. De sí le voy a hacer la pregunta. Oye, Elizabeth, ¿has tenido problemas alguna vez con Jorge? No, no es por molestar. Y es por pregunta. ¿Alguna vez has tenido problema con tu novio por juego de cartas? Por ahorita, ¿eh? Pues no, problemas así fuertes, no. No, o sea, no, en una rencilla, no, no hay problemas de golpe. En un principio, cuando todavía jugaba nomás Yu-Gi-Oh, compartíamos primero ese gusto. Así que en realidad él y yo jugábamos a Yu-Gi-Oh y todo, y después pues también me aburrió el juego y él llegaba conmigo todo emocionado, oye mira me salió esta carta, y yo ay qué padre, y me emocionaba junto con él y lo veía jugar y todo, y ya después así como que ay otra vez me está hablando de cartas. Pero pues, llegó un momento en que me hartó y era de que oye vamos a ir con nuestros amigos, ah okay, salíamos y nomás se la pasaba jugando y ahí me dejaba en el olvido. Bien bordada. Ajá, y así como que... Que es casi lo mismo como tener un novio futbolero, ¿no? Pero pues claro que llegó un momento que le reclamé, le dijo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué te pasa? Me dices que vamos a salir juntos y nomás te la pasas jugando cartas. Ah, pero okay, eso nomás es acomodar los tiempos. Ajá, nada más. Sí. Nomás es platicarlo y decirle, ¿sabes qué? Sí puedes jugar cartas, pero también hazme caso. Pues llegó a ser molesto alguna vez. Las cartas no son tu novia. No, pero llegó a ser molesto alguna vez. Sí. ¿Con las cartas o yo? No, está bien. No, mucho tiempo. ¿Habló Ceci? Un mensaje a Nata. Cuéntale la historia de Natalia. Sí, cuéntale la historia de Natalia, por favor. A ver, muchachos, tenemos aquí una chica que no es panelista, que quiere platicar. A ver, acércate, mijita. Ven para acá. ¡Hola, Ceci! ¡Acércate, vamos especial! Por favor, guardemos silencio. Esto pasa cada 10 podcasts. ¡Habla, Ceci, por favor! El micrófono. Nata tiene el mismo problema que Natalia es una amiga tuya, ¿verdad? Ajá. Una amiga de nosotros, sí, Natalia. Sí, la escuela. Sí, la que no ha visto los Simpsons, señores, todavía. Sí, bueno, señores. Continúa, Ceci, por favor. Y pues, también su novio se la pasa jugando cartas todo el tiempo y la abandona y ella también está ahí solilla. Pero el chiste es que ella no le reclama nada. Ella es más comprensiva. Ella se va con las demás novias de... que están de los que están ahí jugando, se van a su rinconcito y como que me imagino yo que se ponen a charlar de que no, sí, inútil ya otra vez. Ay, hace sí, tres semanas que no me saca el 100 el mendigo, se lo gastas el maldito. Se compró un Pikachu en vez de unas rosas. Y lo divertido es que no, pues que el novio pues ya dice, no, ya se enojó y voy y lo... De ratito va uno, ándale, ya vente a jugar, ese. Ahorita la contenta, no te apures. Y se echaba así casi como que, pues vámonos a jugar. Ten esto, la carta de flores. Sí, ¿esto es tu programa favorito? No, ya estás esperando. Perdón, más 10. Déjame lo volteo. Pero si ¿sí te cala de repente que quieres estar con tu novio después de un mal día o un rato? Yo soy muy sutil, yo cuando ya quiero que deje de jugar lo empiezo a morder, lo empiezo... ¡Los pezones! Le empiezo a quitar cartas o algo y él... ¡Ay! El mensaje de que ya termine. ¡Eso sí está extreme! ¡Es extreme, No, y es que a veces tengo que hacer eso porque digo, oye, vamos, ya nos vamos a ir, así terminando este juego y el juego dura una hora. ¡No mames! Sí. No manches, ni un partido de béisbol, ¿eh? No, de hecho creo... Ya. Ahora dejen que él se defienda. Ya ves a mi hija, Laura. ¿Qué tal si ya vas a ganar como que el deck más fregón? Sí, no. Ya no tenemos que ir. No, ya. A veces... Yo le quito cartas. No, uno aprende una técnica muy buena de que lo empiezan a molestar y él... empieza a la cállate, típico de cuando tu papá te está regañando y que cabrón, que tú, que esto, que lo otro, y tú estás pensando y dices, ay, ahorita se me antojó una hamburguesa, una Kike doble y tú nada más dices que sí, tú estás pensando en otra cosa. Llegas a desarrollar esa habilidad de mientras te están molestando a ti, ya te vale, estás concentrado en el juego. Sí, no. Concentración. Oye, de cuánto juegas. Todo se vale. ¿Cuánto es el tiempo máximo que has estado jugando? O sea, en una partida, ¿cuánto puede durar? Que dices, no manches, yo duro demasiado tiempo. Te vas a la diarrea. Usas pañales, ¿no? Claro. De carrera. El récord de un amigo, y creo son los que más han durado en un match de un juego que es a tres match, el match duró 3 horas y media. Ay, y no se acababa, así como que ya todos le decíamos, el que dé el golpe más rápido en 5 segundos gana, porque ya estamos hartos, así como que ya terminen. Incluso uno a veces se llega a estar de duelos tan largos y tan tediosos que... los pierden, ¿no? Ya. Sí, ya. Como un maratón de Señor de los Anillos, oye. ¿Extendida? No, ¿qué dijo? No, eso ya... con expansion pack, más o menos. Ese es todo honor, ¿eh? Todo el honor para una persona que aguante eso. Fíjate ya, todas las dudas que nos hemos quitado, ¿no? Con el Salmón. ¿Algo más que le queramos preguntar? Nos quedan 10 minutos, adelante. ¿Quién creó el universo? No, el universo del anime, de los videojuegos y de los trading cards, el creador es Cuthberto Lechero. ¿Cuthberto? Cuthberto Lechero es aquel individuo, es un dios tan poderoso. Que ¿tiene su propia carta? Fíjate que es tan poderoso que no pueden hacer su propia carta porque... se dividió en 12 cartas. Sería blasfemia contra él. No hay una carta que lo pudiese escribir. Tenías que... bueno, acá ando el podcast para que la gente no escuche esto. Nos tienes que platicar porque ya. Es demasiada información para que lo puedan escuchar. Tenemos noticias de la semana o algo así. Como esto forma parte de la mala nota. Pues, ¿qué te podemos decir? Oye, tuve un problema con un cliente en la tienda. Fíjate, en la tienda ahí donde trabajo de cómics. Esto forma parte. Bueno, como les digo, yo trabajo en una tienda de cómics aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, y tenemos la ventaja sobre muchas otras revisteras aquí en la ciudad de que vendemos los cómics al precio de portada. Ya si es viejito, le subimos 1 o 2 pesos, pues, pero no es nada comparado con lo que le suben en la zona centro de la ciudad, que pues, supuestamente por ser frontera aquí en Ciudad Juárez, se le sube el precio y le sobreponen el precio a la portada. Entonces llegó un señor a comprar un manga de Setman y me alegó que porque estaba muy muy caro. Le dije, no, pues que es un precio portada, 85 pesos o 8.50 de dólar. Y se quejó con nuestros jefes y tuvimos una discusión por ahí, pero bueno, pues todo salió bien. ¿Qué más podemos platicar? Hoy estoy viendo una serie muy buena. Elfen Lied, o Elfen Life, como les puedan decir. Está muy buena, bueno, la hemos estado viendo juntos ahí con Miguel y con Ceci, y un servidor, y oye, está buenísima, ¿eh? Está muy chida. Oye, ¿tienes algún dato de quién la hizo? ¿Quién es el director no, o creador? Porque, bueno, ahí prometemos buscarle. A los más subs españoles. Americanos. Bueno, y ahorita me dejan sacar un anuncio. A ver, social. Adelante, Adriana. Una buena noticia, ya ven que siempre me están flameando aquí, ahora me toca flamear a alguien más. ¿Lo hizo por tu cabello o qué? Sí. No, quiero felicitar a Manny, porque a Manny está dibujando un set de cartas de zombies para un juego de zombies de cartas. Sí, a ver si me Manny, a ver, dame más información, Manny, por favor. Ah, okay. Lo que pasa es que en el The Biotard, hay un cuate que, bueno, firma como el Friendly Folk o el enemigo amigable. Amistoso, perdón. Entonces el chavo lo que está haciendo es que él quiere hacer un juego de es un role playing game, como calabozo, que incluye pues tarjetas y reglas de juego y dados. Entonces esta persona está entrando a varios Deviants, entonces está buscando artistas que tengan un estilo acá medio tipo horror. Entonces está dejando ahí mensajes de que si le pueden tirar paro para hacer ese juego. Y pues nada. No, más, pero más. Tú te endrogaste más. Con 6 cartas. Ah, sí, es que por lo regular nada más agarran una ilustración cada quien. Y pues yo me adentré ahí y agarré 6 diferentes y pues ahí. Bueno, pero tú eres rápido para dibujar zombies, ya me di cuenta. Muy bien. Tenemos que ver el device de Manny. El challenge. Por favor. Este challenge, bueno, como esta semana tengo que aventarme el challenge de Kike Hellboy. Ahora le va a tocar a mi tocayo, va a dibujarlo y yo lo voy a colorear. Ya nos pusimos de acuerdo. Ahora la pregunta va a ser para los que juegan cartas. Entonces aquí a mi amigo unas 2-3 preguntas de mitos y leyendas. Pero camijas acá. Medianas, o sea, para que... De mediana dificultad. ¿Qué puedes responder? 3 preguntas máximo. Es como que... A ver, se llama la tarjeta donde sale una... A ver, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de ataque de Chicoche contra... una así como que de regalo. Ajá. Que mencione las extensiones de mitos y leyendas de la segunda era. Ok, esa es la primera pregunta. La otra, que sea... que no, que de la expansión Guerrero Jaguar nombre un dios azteca que salga ahí. Okay. Sí, y una voz internacional para los amigos. Y ahora sí. Sí. ¿Y la tercera? La tercera. Estará bueno la tercera. No uso Linux, bueno, esta va a estar un poco así. Dificilona. ¿En qué se basa la expansión, la extensión y la expansión de Hijos de Dana? ¿En qué cultura? Okay. Pero ahí lo tienen, son las tres preguntas del, muy bien. Del Extreme Drama Challenge. Okay, el ¿quién más? Las... Vamos a dejar participar a Martín porque él sabe de cartas. Okay. Bueno, ya, está oficial, Martín, puedes participar. Ya está probado. Las respuestas en alguna hojita para, sí, para confirmar nosotros después. Sí, las escriben las respuestas. Fue el Goku y el Cuauhtémoc Blanco y... Oye, la Shiva, oye, otra cosa, un comentario. Está viendo lo de los Changoleón Podcast de mi nombre, Chuy Astroga. Es Astroga. Astroga. Y aquí otra es Astroga. Es que necesitas un. Astroga. Necesitas un estampido más artístico para eso. Ah, gracias. No, Astroga. Sé que lo haces por mi bien y por eso es. Astroga, man. Para que no seas. Para que nadie te pueda identificar más. Claro, porque vas en la calle. Oye, Astroga. Estaba en la calle y nos solicitó por el podcast. Que va a la tienda. A ver. Que le gusta un manga, güey. Sí, que va a la tienda a comprar sus mangas. Dice que lo ha estado escuchando y que le ha gustado mucho. Que sí, está como selección de los lunes. Ajá, está bien, perfecto. ¿Cómo se llama nuestro amigo este que denuncia la selección de los lunes? David Hacker desde Toronto, Canadá. Oye, ¿y otra cosa? ¿Cómo con este Nacho Laceras? Das mucho un saludote, ¿no? Ahí anda Nacho, ¿no? Sí, de repente me habla ahí por el Messenger. Oye, pues Nacho, una preguntota, pues para que nos ayudes con... Y ahorita que estamos hablando hace mucho de los fansubs, traduciendo modismos, por favor. De España para acá, si nos puedes ayudar con muchos modismos que no entendemos. ¿Como cuáles? Pues, de putas madres. Ajá. De putas madres, puta, me tocó ver qué guay. Pues bueno, sabemos muchos qué es, pero hay otras así como que... Tendríamos que ponernos a nosotros porque son bastantitas. Oye, también lo que me dijo Rami, que en España te pusieron a Blade. Navaja, el cazavampiros. Sí, como a Sol, ¿no? A ver, por favor, no te eso, es que no, en España, fíjate que en España existe la ley de que todas las películas que llegan al cine son directamente dobladas, ¿no? Por ley, ¿verdad? Subtituladas. De hecho, la Eggman, donde salió Eminem, hasta las rapeadas salieron en español, en castellano. Están rapeadas, pero... No, no me acuerdo, pero Tonto. También ¿qué la... vas a hacer? Es el dorame dibujando en la calle. ¿Qué es lo que vas a hacer cuando vengan por ti? Te robando a la gente, toma. Dibujas hentai, te juntas con la clica. Malo. Eres rico malo. ¿Qué vas a hacer cuando venga el borrador? No, ¿qué vas a dibujar cuando... Y a escondidas, escucha el reggaetón. Eso es como malo, muchacho. Bueno, sí, ya nos pusimos. ¿Están buenos para rapear? Sí, ahorita nos vamos a poner todos los aditamentos de joyitos para hacernos el bling bling. Bling, señores. Voy a ver el exorcismo de Emily Rose. ¿Qué te pareció? Está muy suave. Voy a verlo. Está recomendable, un poco tediosa, pero bastante chido. Vale la pena. Estaba en el cine y detrás de nosotros había un pendejete como de 15 años, y no sé por qué lo dejaron entrar. Estaba haciendo ruido y pues le hablé al... No lo dejaron entrar, supongo que te quería grasecito. Pues sí, ya sabes, estaba disfrutando. Eruptaba cuando decían algo los personajes o... O decía que al principio estuvo gracioso, pero digo, debe de saber cuándo callarse, digo. Ya empezó la película, ya estuvo. Es un shock cuando vas al cine y luego están un chorro de chavillos y se sentan unas chavitas enfrente y unos chavillos atrás, a mero atrás. Y está rodeado. Así que... No, pero ¿sabes qué es lo peor de todo? Cuando estás ahí y que está, ya sea adelante o atrás, la típica parejita que van al cine a discutir. Otra muy horrible. Los que se van a hablar por teléfono. El que habla por celular, sí. Y no solo hablan quedito, empiezan a hablar fuerte. Señores, apaguen su celular, sean respetuosos de los demás. Tiene que gritar porque el sonido del cine no lo deja escuchar. No, te dicen que lo pongas en vibrador. Póngalo en vibrador y métaselo donde más. Donde mejor convenga. Todavía. Bueno, no, ahorita no. Y colgar, pero. No, así. Yo no sé. Dejó el güey este y mató. Y no, sí, se pone bueno, y empieza, no, sí, güey, no, sí, güey. Algo bien raro. Lo que más que me ha tocado es que yo me siento y una persona también está bien abajo, ¿eh? Y luego me volteo y trae una videocámara acá y está. Como hace poco vi la película de House Moving Castle, me la prestaron en DVD. Uh-huh. Y justo en plena película se pasó un japonés en la pantalla con palomitas y sodas, sí. casi ahí, güey. Me tocó ver la de Blade cuando salió en el cine. Un amigo mío la tenía en versión pirata, navaja. Y se pasaba la gente con las palomitas y agachados en las palomitas y la soda y se sentaba. Igual con la de Jackie Chan, esa donde sale en el viejo este. También Shanghai Kids. Bueno, pues sí, pues apaguen sus putos celulares cuando vayan a clases, sí, apaguen su pinche celular. ¿Qué les pasa? Si los leo, me la van a apagar. Mendiga bola de jumentos. Cuando prenden, no apagan el celular en el cine o en todos lados. En clases. Son una bola, pues son como los frijoles aquí en México. Sí. Nunca faltan. Ya sabemos que traen celular. Oye, el culo que trae el Nokia. Cállate, animal pinche. Bájense la Extreme Drama Challenge, por favor. Pues hemos acabado. Concluido. Pues como siempre es un placer trabajar con ustedes. Ya volvió. Gracias por escucharlo. Gracias, Adrián, por el tratamiento. Señores, pues un aplausito chiquito porque si no se oye el comentario. Bravo, por mí a todos. Wong, Betty. Hasta el próximo podcast. Ahí nos vemos, bye.